Bienvenidos al episodio 25 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el reservado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. O taciturno. O lacónico. No sé, no eres tan lacónico, Beto. Creo que no. Ah, no. Depende de cuál sea el tema. Sí, es posible. Aunque no necesariamente. Ok. Beto, estamos grabando el penúltimo episodio de Tierra Prima y recibimos preguntas, como siempre. ¿Qué te parece si pasamos a responderlas? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Facebook? Sí, tenemos varias preguntas en Facebook. No puedo decir que sean un montón, pero hay varias. Víctor Bonfil, si tuvieras la oportunidad de grabar podcast de cualquier otro tema que les llame la atención, fuera de los cómics, ¿de qué sería? Beto, creo que esto ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, aquí estamos hablando de lo que sea. Así es de que creo que la clase de temas que podríamos cubrir ya no hay para dónde hacerse. Además, yo por mi cuenta llegué a grabar cosas de cine, curiosidades históricas, y he hecho cosas de películas, he hecho cosas de libros, y estoy como invitado recurrente en uno de ciencia ficción, así es de que pues no se me ocurre qué más podría hacer. Sí, Beto, le faltan días de la semana para grabar podcast. Sí, es probable. En mi caso creo que tendría que ser algo así como alguna cosa nostálgica, no sé. Cine podría hablar, pero la verdad es que no veo tanto cine. Pero me podría poner de acuerdo para ver, no sé. Podríamos hacer un podcast hablando de películas de Jackie Chan con Alberto, probablemente. Sí, puede ser. O de Jet Li, o qué sé yo, algo por el estilo se podría hacer, no creo. No sé qué otra cosa. Creo que podríamos hacer uno de esos podcasts donde alguien educa a otra persona. Estaría dispuesto a hacer uno de esos. Pero un tema en particular, no sé, porque tengo la tendencia a ir rotando en temas. Me obsesiono con cosas por periodos cortos, después las dejo y empiezo otra obsesión distinta. Entonces, a lo mejor ahora estoy interesado en carpintería, o en el periodo cretácico, o en El Señor de los Anillos, etc. Así voy rotando mis intereses. Pues eso. Lleno mi cabeza de pequeñas dosis de conocimiento efímero. Guillermo Alvarado, ¿hay algo que les gusta desde la infancia y solo se ha ido adaptando en su vida adulta? ¿Hay algo que no tuvieron de niños, cómics, juguetes, etcétera, y que de adulto lo consiguieron o lo consideraron comprar? No, bueno, ¿de qué se adapta? Pues, digo, los cómics. Si empezamos leyendo cómics como niños y lo seguimos leyendo, creo que ese sería lo primero. Probablemente incluso algunos géneros, los dibujos animados, algunos géneros narrativos, ya sea en cine, televisión o incluso en libros, pues probablemente te siguen gustando los mismos géneros que te gustaban de niño, pero adaptados a tus gustos de adulto. Así es de que creo que muchas cosas. Y de algo que hayas querido tener y lo hayas tenido de adulto, no se me ocurre nada en particular, porque nunca hubo nada así que yo dijera, lo tenía pendiente, me lo debía. Al menos en mi caso no recuerdo haberlo hecho con nada. Mira, yo tal vez podría ser Optimus Prime. Creo que ese era el juguete que quería de niño que nunca tuve. Y estuve a punto de comprarme el Masterpiece, creo que era el 1, del Generation 1 de los Transformers. Pero finalmente decidí que era demasiado dinero. Y no. Y era demasiado dinero, eran algo así como $200 o $250 aproximadamente. Por una figurita. No sé si las conoces, Beto. No, estoy seguro. No me acuerdo si eran... Nunca fui fan de los Transformers. Ok, no me acuerdo si eran de Takara o no. Pero es una colección de figuras de super lujo que empezó a aparecer hace unos 15, tal vez 20 años. Que eran figuras de los Transformers hechas de metal. Por ejemplo, el de Optimus tenía la gracia de tener suspensiones reales para una figura que debe ser de unos 30, 40 centímetros, algo así. Unos 40 centímetros armada, unos 30 centímetros como camión. Y exacto a cómo era el dibujo animado original, así que lo pensé, pero finalmente me pareció que era demasiado. Ya, yo lo más parecido que hice a eso fue con una Valquiria de Macross, porque de niño había unas versiones apócrifas de estos juguetes chinos, entonces tuve varias de esas, y ya de adulto alguna ocasión surgió la posibilidad por un amigo de un amigo que se iba a separar de su esposa y decidió que antes de que empezaran a meterse los abogados, iba a deshacerse de algunas cosas de su colección para liquidarlas y que no fueran parte de lo que terminase repartido. Me compré la Valquiria de Roy Fokker en las versiones de Yamato, que son muy detalladas y muy bonitas, y esa todavía la tengo. pero no fue por darme un gusto que según yo me debía, sino porque era una figura muy bonita, estaba a un buen precio y en ese momento tenía el dinero. ¿Cuál tiene la 1.50? No estoy seguro qué escala sea, pero probable. De hecho, cuando empecé a vender cosas para solventar los restos de mis cirugías, fue de las cosas que llegó hasta la lista de lo que iba a publicar, y creo que ya no la publiqué, pero estuvo a punto de irse. Se salvó del volcán. Sí, sí, creo que después de las ventas organizadas por mis amigos de la Covacha y Comicase, se completó lo de las cirugías, entonces ya hubo cosas que no, ni siquiera oferté, porque si era también de lo que estaba en la lista de esto, también podría irse. Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno que se salvaron varias de tus cosas, ¿no? Qué bonito. Habría sido necesario, pero no habría sido bonito tener que deshacerse de tanta cosa por eso. Sí, digo que afortunadamente no es tanto de tener las cosas materiales. Hay algunas que tienen algún significado especial por distintas razones, pero no soy así tan apegado a tenerlas en posesión. Entonces, pues es más por lo que representan que por otra cosa. Ok. Abraham Ramírez Moreno. En el mismo tema, ¿les gustan las películas japonesas? Perdón, estoy leyéndolo al revés. Godzilla vs. Kong, ¿ya vieron o pretenden verla? Mi comentario sin spoilers es que me enredé con la redacción. Las peleas entre los dos son buenas y espectaculares, pero la historia no tanto. Aún para una película de monstruos gigantes. Todos los personajes humanos en esta película son estúpidos. Me gustó más la pasada de Godzilla. Ok, yo encuentro que esta es mejor que Godzilla King of Monsters. Creo que King of Monsters sí que... Ok, estoy feliz de haber visto a Mothra y a King Ghidorah y todo eso, pero a la vez creo que era una cosa sin sentido, una orgía visual incomprensible. Los dos vimos Godzilla vs. Kong, pero creo que vamos a hacer comentarios más largos en el próximo episodio de Comic Verso. Sí, yo lo que puedo decir es que lo de los personajes humanos, creo que ahí pasa algo muy curioso, porque creo que en toda la filmografía de Godzilla, los personajes humanos tienden a estar de más. En las de King Kong sí tienen un peso importante dentro de la historia. Y creo que en esta película de repente se vuelve evidente porque tienes una razón para que haya humanos alrededor de Kong y fuera de los pisoteos por Godzilla, no hay una razón para que haya humanos alrededor de Godzilla. Creo que ese es un problema que tienen las dos franquicias en una diferencia notable entre ambas. Es que yo creo que, adelantándome un poco, creo que el mayor problema que tienen estas películas de Universal, de los monstruos, es tratar de darle demasiada trama. Creo que no lo necesita. Y se resiente un poco porque la trama necesita mucha suspensión de la incredulidad para funcionar. Y esto estoy hablando de los humanos, no de los monstruos. Porque uno acepta que va a haber a Godzilla y que va a haber a King Kong. Entonces no se va a estar cuestionando cómo es posible que exista un gorila de 100 metros de altura. Esa pregunta uno no se la hace, pero por otro lado, varias de las, en mi caso, de las instituciones humanas alrededor de esto, la forma en la que tratan de unir el universo creo que es demasiado rebuscado y a la vez demasiado pobre. Sí, sí puede ser. ¿Qué más? El mismo Abraham. ¿Le gustan las películas japonesas de Godzilla? Yo desde que tenía unos 10 años rentado los VHS y vi bastantes películas sin saber mucho del contexto de las mismas. Mi favorita es la más reciente, Shin Godzilla. En esa regresan al origen de Godzilla planteándolo como una amenaza que evoluciona, adaptándose a los ataques de los humanos. ¿Beto? Sí, a mí me gustan bastante. Yo empecé a verlas también de niño. No voy a decir que soy experto ni nada por el estilo, pero sí he visto varias. Y coincido, Shin Godzilla es muy bueno. Por ejemplo, también unas que me gustan mucho, todas las que se produjeron alrededor del 2000, hay una trilogía de películas de Gamera que también son muy buenas. Yo recuerdo haber visto una, por lo menos, o dos, pero muy, muy, muy por encima. Justamente la parte de las que estaban los humanos eran un poco tediosas de ver, a pesar de que no son películas demasiado largas. Y son cortas. Que yo por ahí vi una foto que me dio mucha risa, y los tres actores japoneses que han sido el hombre bajo el traje de Uli. Entonces la foto tenía el pie así como tres generaciones de Godzillas. Y están los tres bailando en las calles de Tokio. Tres generaciones de Godzilla deambulando en las calles de Tokio, decía la foto. Por lo menos no están botando edificio. Podían intentar patearlos, pero no quisieran algo. Puede ser. Por lo último, hacer un huevo arriba de uno de Tokio, aunque no estoy seguro que se produzca ese mismo fenómeno por allá. Último preguntón de la tarde. Aaron Martínez. Qué bajón que ya casi se acaba esto, espero llegar a tiempo. Momento de sinceridad uno con otro. Esteban, ¿qué te agrada de Alberto? Alberto, ¿qué te agrada de Esteban? Beto, creo que nos mandaron a terapia. Creo que alguien estuvo viendo Winter Soldier la semana pasada. Puede ser, puede ser. No sé realmente, no sé si podría decirte qué me agrada o me desagrada de la mayoría de mis amigos. Creo que no reflexiono tanto sobre mis relaciones interpersonales. Sí te diría que, en general, cualquier persona que me parezca que no merece respeto tampoco se va a ganar mi amistad. No entablo relaciones por interés, entonces si la persona no me agrada o la considero que es... ¿cómo decirlo, Beto, de una forma suave? Pues es que a fin de cuentas creo que en eso se basan todas las amistades, ¿no? Tiene que haber un cierto grado de confianza. Claro. Y aunque debe haber cierta... No sé si decir que empatía o ideas en común, porque es muy probable también que haya relaciones que son completamente complementarias, ¿no? A lo mejor personas con gustos opuestos, pero que coinciden en algunas ideologías, o que la forma en la que son opuestas las opiniones de algún modo se complementa. Entonces sí es ahí un poquito extraño y a veces varía mucho, pero pues yo en general, y también lo aplico a todos mis amigos, creo que todo empieza como persona. Si es alguien que no me gustan las actitudes que toma con otras personas o las reacciones que tiene ante algunas cosas, muy probablemente no voy a dedicar nada de mi tiempo a tratar de conocerlo mejor o llegar a ser su amigo. Entonces aquí pues habría que aclarar que nosotros nos conocimos virtualmente y fue a raíz de muchas pláticas que poco a poco surgió una amistad, pero pues es algo que yo al menos nunca he racionalizado por qué con nadie. Sí, no he estado en esa situación de que un psicoanalista me diga ¿por qué esta persona? ¿Te hace bien o te hace mal? Creo que ese punto, te diría que en general mis amigos considero que son personas, primero, en las que puedo confiar, y dos, con las que me entretengo conversando. Te diría que eso es lo principal. Porque si tienes un amigo con el que no puedes conversar, que cada vez que dice algo te irrita, etcétera, ¿realmente es amigo tuyo? ¿O es simplemente una persona con la que te encuentras relativamente seguido? ¿Es alguien con el que hablas por costumbre o de verdad es su amigo? Sí, y si no te importa lo que le pasa, es como, ¿son amigos o no son amigos? No lo sé. Cuando de repente se dan cuenta, hace 3 años que no hablo con él, no me había dado cuenta, tal vez algo cayó en su lugar y no te diste cuenta. Sí, y hay gente con la que uno se va haciendo amigo. Yo creo que con Alberto nos pasó, yo creo que nos demoramos harto tiempo de decir, sí, somos amigos, porque el tema de ser, conocerse por internet, es medio extraño, es el único amigo que tengo de internet realmente. Sí, porque además cuando empezó fue en foros en los que era solamente escrito, ¿no? No tiene ni siquiera una inflexión a los tonos de lo que uno dice o de las cosas que habla. Así es de que probablemente influyó el empezar a hacer el podcast, ¿no? El tener un agregado, el estar leyendo de lo que... Sí, sí. Pero no estoy seguro. Si no fuera por Comicverso no nos habríamos hecho amigos. Y esto partió cuando hacíamos el blog, porque el hecho de estar... ¡Ey! Necesito un artículo para mañana. Entonces, ya, yo lo hago. No, ve todo esto, no, qué sé yo. Y ponerse de acuerdo y estar confiando en que otra persona va a hacer un trabajo al otro lado del mundo. Porque sí. Sí. Generalmente cuando la gente dice al otro lado del mundo, piensan en términos de latitudes. Aquí en este caso lo podemos pensar en términos de altitudes. Y el hecho de que esté el Ecuador en medio hace que aplique al otro lado del mundo. Longitudes, Beto. Perdón, sí, longitud. En fin. También en altitudes, porque en Chile no están tan altos como acá en la Ciudad de México. Sí. No, pero en este caso sí son latitudes. En fin, el tema es que... el tema de trabajar en el podcast fue lo que nos terminó haciendo amigos realmente. Porque diría que primero empezamos a conversar, después... A colaborar, y una vez que empezamos a colaborar, ahí empezamos a conversar. Pero, por ejemplo, con Alberto no conversamos mucho más que lo que está grabado en el podcast. Unos 10, 15 minutos, antes o después, a veces un poco en la semana, pero no es que estemos hablando siempre todo el tiempo. Eso. Ok, Beto, ¿qué tenemos en Twitter? En Twitter, vamos a ver, de lo que se quedó pendiente de días anteriores, lo más viejo que ves de Tío Coy, del 20 de marzo. ¿Cuál es su película favorita de Mel Brooks? Frankenstein. Yo no sé si sería tan drástico con eso, pero puede que sea. La pongo tal vez a la par de Blazing Saddles. Y le tengo un cariño especial a It's a Wacky Wacky World y a Spaceballs. Que Spaceballs es mala, pero a mí me gusta. Yo creo que Spaceballs es el principio del fin. Ya después vinieron cosas como el Robin Hood Men in Tights y Drácula de Dan Loving It, que pues sí, ya da pena decir que son la misma persona responsable por John Frankenstein y Blazing Saddles, pero creo que Spaceballs es el principio del fin. Pero yo le tengo un cariño especial a esa película, no sé por qué. Sí, la de Robin Hood yo diría que igual me hizo reír. Esta, ¿de qué año será, Beto? ¿Del 88, 89? Seguro, pero... Pero es casi... Prefía en ser de los... Probablemente incluso de los 90. Puede que sí. Porque por la edad, que debe haber sido un poco después de Princess Bride, ¿no? Unos 4 o 5 años después. Es todavía más... Esa ya es de los 90. Esa es como del 93. Sí. Es del 93 y Drácula es del 95. Sí, pero yo creo que sería entre John Frankenstein y Blazing Saddles. Convención de honor para Spaceballs y It's a Wacky World. O It's a Wacky History of the World, ¿no? Es el título correcto. Sí. Bueno, no son tantas películas, pero... Pero sí, de... Es que también es productor y ha producido cosas que ni al caso. Por ejemplo, si no me recuerdo, son los productores del Hombre Elefante. que no tiene nada que ver con las películas. Otra película. Otro género completamente. Y por ejemplo, era el productor en televisión de Get Smart. Entonces, por default, terminó siendo productor ejecutivo de la película de Get Smart. Pero ya esas yo no las cuento como películas de Mel Brooks. Entonces, sí tiene muchísimo tiempo trabajando en el cine. Porque incluso, si no mal recuerdo, en los 60 producía cine de horror. Pero nada más era productor, no se metía en el lado creativo. Entonces, ahí sí, ni cómo agregarle. Por ejemplo, de las producciones recientes, creo que en Hotel Transilvania también era productor ejecutivo. Pues es alguien que siempre ha estado muy activo. Yeah. Y le dio al hijo le dio al mundo un hijo nerd. Le hacía, mira, hacía la voz también de Vlad Drácula en Hotel Transilvania. Uh-huh. Sí, me acordaba que había dicho algo más, pero no acordaba qué. Pero sí, hay hartas cosas. History of the World Part 1. Sí, yo diría que John Frankenstein es mi película favorita. Sí, yo insisto. Esa y Blazing Saddles. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tenemos un dibujo que alguien colgó nuestro hashtag, yo creo que porque salió popular ese día, qué sé yo, no tiene nada que ver. Y de las que ya son del día de hoy, tenemos de Mugi. ¿Realmente se puede revertir el cambio climático? Es algo que todos saben que existe y se viene encima, pero se sigue tomando a la ligera. ¿Se puede? Sí, se puede. De hecho, podrías crear cualquier clima que se te ocurra si lo intentas. Pero el tema es que hay, como dije alguna vez, una de esas veces en las que me puse oscuro y nihilista, nos vamos a sentar en el agua fría hasta que empiece a hervir, igual que una langosta, porque no nos va a importar el cambio climático hasta que nos esté matando por millones. Sí, que creo que ya está pasando en algunas partes, ya ha provocado algunos desastres que se van a incrementar mucho en el próximo par de décadas, y yo creo que el problema no es que se tome a la ligera, lo que pasa es que creo que hay una tendencia muy marcada de gente que prefiere tener una ganancia económica a corto plazo bajo la idea de, cuando esto nos pegue, yo ya no voy a estar aquí, no me importa. O una más realista, por ejemplo, que es lo que se ve en el cómic de Billionaire Island de Mark Russell que comenté hace un tiempo en el podcast, que la gente que tiene dinero sabe que puede usar su dinero para seguir viviendo bien. Entonces el destino del resto del mundo no le interesa. Dice, bueno, si se mueren, no sé, 2 millones de chinos en China, no importa, porque yo lo voy a estar pasando bien en Mónaco. Y creo que esa es una filosofía que abunda mucho en gente que tiene poder para hacer algo o para impedir que otra gente haga algo. Porque también el cambio climático no solamente da inacción, también hay un grupo importante de gente que ha tomado acción en oposición a hacer algo al respecto. Porque hacer algo al respecto les afecta a sus intereses económicos. Sí. O los intereses económicos de sus maestros, de sus amos. También. Y pasando a que sigue, el Aeronimonius. ¿Podemos lograr que no desaparezca esta cápsula si usamos el hashtag salvemos el Tierra Primaverso? No. ¿El Tierra Primaverso? Nosotros creo que, no sé si ese sea el hashtag, Beto, pero tal vez podría ser una campaña masiva de esas características. No digo que el Anonymous mande 1 millón de mensajes, pero que 1 millón de personas mande un mensaje, tal vez. Aquí hay que aclarar, no somos Warner, no negociamos con terroristas. Si nada más es de que van a inundar con el hashtag conversaciones que no tienen nada que ver, eso jamás va a funcionar. Si realmente hubiese una campaña de interés, de lo desean, que quieren verlo sobrevivir, pues podríamos ver qué se hace al respecto. Porque incluso lo comentamos, la idea es que vamos a terminarlo, pero probablemente algo de la esencia de lo que hacemos sobreviva, como algo que quizás agregaremos primero a través de Patreon y después liberarlo al resto del público, ¿no? Que fuera como un agregado intermedio, digamos, algo que no sea exclusivo de la plataforma de Patreon, pero que sí tenga un periodo de gracia superior a las 24 horas que tiene un podcast normal. Así de que a lo mejor habría ahí, no sé, 2 o 3 semanas de diferencia entre el acceso que tuvieran los patrocinadores al resto de la gente. Pero en la forma en la que está, creo que sí, probablemente no haya forma de salvarlo. A menos que hubiese una respuesta masiva de esas a las que nosotros no tenemos alcance. Claro, si de pronto todo el mundo nos dice, ¿saben qué? Dejen Comicverso y hagan Tierra Prima. No tendríamos que pensar. Sí. Sí. ¿Qué les parece si dejan de hablar de cómics y se dedican a otra cosa? Podría ser lo que resultara en ello, pero de otra forma se antoja difícil. Ya tendremos algo de tiempo el mes que entra. Veremos qué resolvimos. Pero una respuesta concreta es sí. Si hubiese un movimiento masivo de auditores que nos piden que continúe el podcast, probablemente lo haríamos, porque para eso hacemos el podcast, que lo escuche la gente. Sí. En una de esas nos dicen, háganlos cada 15 días y hacemos una semana en regular y una semana Tierra Prima o algo por el estilo. No sé. No sé. Habría que considerar posibilidades. Sí. Todo. Tal vez si hacemos otro Patreon y se unen a ese y lo sacamos por un canal paralelo y resulta que tenemos 2 canales de ingreso, eso sí sería bastante convincente. Así sí, seguro sobrevive. Esa sería la única garantía. Y el mismo Nonimonius, ¿tiene un postre favorito? ¿Y por qué lo es? Este ya lo comentamos hace algunas semanas, ¿no? No recuerdo. Hicimos un listado grande de pósters. No, de postres, Beto. Si alguien nos preguntó. Postres. Postres. Perdón, estaba hablando como regiomontano fan de los tigres. Que por alguna razón dicen tigres. Los tigres. ¿Qué son fans de Winnie the Pooh? No sé por qué, pero es que así es la porra. Los oyes gritando, tigres, tigres. ¿Por qué diablos dicen eso? ¿No saben decir tigres? Beto, ¿Tienen un problema de dicción? No, creo que lo que le falla ahí es que las porras siempre resultan mejor con palabras de 3 sílabas. Puede ser, a lo mejor fue eso, agregar una sílaba artificial. Entonces ahorita creo que me pasó lo mismo y dije pósteres. Y un póster eso. Y los pósteres son cosas distintas. No, postres. Yo no recuerdo haber hablado de postres, pero tampoco tengo mucho que decir al respecto. No soy hombre de postre. Sí, comentamos largo y tendido. Hablamos muchos postres y botanas, estoy seguro. Botanas sí, pero no postre. Botanas sí hablamos mucho rato. Yo recuerdo que sí, hablamos de varios tipos de pastel. Ah, eso puede ser. Ok. ¿Helado? Un helado bueno. Sé que no un son helado, una nieve, un postre, un pie, los pies helados. En general no tengo alguno que sea. Mencioné recuerdo que fue de postres en general, porque mencioné el arroz con leche, que sé que hay gente a la que no le gusta, y mencioné los flanes, que también no son tan comunes. En general, sí. Creo que hay veces que, sobre todo dependiendo de la comida, hay comidas que te viene bien comerte algo de un gusto más dulce para facilitar la digestión. No creo que la facilite, Beto. Imposible que agregarle más azúcar a la digestión la ayude. Pero... Mira, yo siempre con mis amigos tenemos la teoría de que después de irte a comer unos tacos del chupacabras, lo que necesitabas para que terminara de amarrar todo eso que te era comer un pastelito de chocolate. Generalmente era un chocorrol o un mamut. No sé. Como dije, no soy hombre de postres, pero sobre todo en el verano me gusta comer helado. Estuve comiendo unos helados de crema con salsa de frambuesa y chocolate blanco. Bastante sabroso. No soy muy amigo de las tortas de postre. La leche asada me gusta un poco. Creo que eso sería. No es mucho lo que puedo aportar en este tema. Ok. Y el mismo Nimonius. ¿Creen que algún día lleguen los marcianos bailando cha-cha-cha? No, creo que cha-cha-cha no van a llegar bailando. Es más probable que lleguen bailando dance. O tal vez, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen ahora a esta música que es como reggaetón lento? Que es puro bajo. No tengo idea. No sé si quiero saber. Lo que... Yo soy de la idea de que todo apunta a que si hubo marcianos ya quedaron extintos. Entonces eso lo dificulta. Y por otro lado, el cha-cha-cha ya está obsoleto incluso en la Tierra. Entonces, no. Si llegan... Tal vez no lleguen bailando. Trap. Esa es otra posibilidad. Van a llegar reptando al ritmo del trap. Puede ser. ¿Qué más, Beto? El mismo Neonimonius. ¿Hay algo que crean que se debe hacer al menos una vez en algún momento de la vida? Creo que eso es una pregunta para gente más aventurera que nosotros. Yo creo que viajar. Yo creo que si no has viajado, sobre todo si no has viajado a otro país, es algo que deberías intentar, al que sea. Porque si hay algo que te da viajar es perspectiva. La idea de que las cosas no tienen por qué ser igual que como son. Y creo que ese es un concepto importante para tener en la cabeza. Ok, no sé si lo pondría en los mismos términos, pero creo que va un poquito de la mano. Yo soy de la idea de que un ejercicio que hace que las cosas funcionen mejor en este planeta es aprender a tener empatía. Entonces yo lo que sugiero que todo el mundo haga alguna vez, una vez en la vida, es ponerse en los zapatos de alguien más. Tratar de entender la situación en la que vive, por qué hace lo que hace y qué es lo que puede llevarlo a eso. Porque creo que una vez que entiendes por qué hay personas que hacen las cosas distinto a ti, es más fácil que puedas aprender a vivir con tolerancia y respeto por los demás. Y un poquito de empatía es algo que ayuda a que las cosas mejoren bastante. Entonces, eso. Yo creo que algo que alguien debe hacer alguna vez, por lo menos una vez en la vida, es ponerse en los zapatos de alguien más. Ok. ¿Qué palabras edificantes? Ven, es un momento de cultura y de crecimiento personal. ¿Qué más, Beto? El mismo Aninomonios que decidió arrebatarle el cetro de preguntón esta semana a Tiokoi. Algo que le pudieran recomendar a nuevos lectores de cómics, a lectores de ciencia ficción y a los de fantasía. Yo te diría que lo que más le puedo recomendar, porque es algo que yo no hice, es tener la mente un poco más abierta, ser más tener un paladar no tan cerrado, no tan obsesionado con una cosa en particular y tratar de expandir lo antes posible tu conocimiento de más géneros dentro del género en particular, que sea los cómics de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, libros, lo que sea, probar más cosas. Porque al final, cuando uno se obsesiona mucho con algo o se tiene estas decisiones, yo creo que de adolescente, bueno, no sé si es bueno generalizar, pero en mi caso particular era muy, muy, muy dogmático, más que ahora. No diría que lo superé, pero lo morigeré. Entonces eso terminó jugándome en contra a la hora de darme la oportunidad de conocer más cosas, de disfrutar más obras, más aventuras, más historias. Sí, lo que yo iba a decir era más o menos por el estilo, pero era más en el sentido de los invitaría a salir de zona de confort. Si aprendiste a leer cómics con los cómics de superhéroes, prueba algo distinto de vez en cuando. Si la ciencia ficción que te gusta son los space operas de aventuras con batallas espaciales, imperios intergalácticos y demás, pero algo distinto, a lo mejor algo de cyberpunk o ciencia ficción dura y te va a cambiar un poquito la perspectiva. Yo lo hice cuando empecé a leer muchos de estos géneros, porque por ejemplo sé que hay mucha gente que le gusta la fantasía, pero le gusta la fantasía épica, por ejemplo al estilo de cosas como Game of Thrones. Y cuando le hablas de fantasía más clásica, de princesas, duendes y cosas por el estilo, le sacan la vuelta. Y yo recuerdo que haber leído El Último Unicornio, cuando todo el mundo decía que era un libro para niñas, fue algo que me cambió la perspectiva de cómo veía muchas cosas en la fantasía. Con la ciencia ficción fue algo parecido. Empecé leyendo cosas que eran space operas y después me fui yendo en distintas vertientes y terminas por abrir otros horizontes a muchas otras cosas y a muchas mezcolanzas de géneros que aparte entre más hayas leído terminas por disfrutar más. Entonces creo que sería eso. Y salirse de zona de confort y no cerrarse a probar cosas nuevas. Sí, y mientras más lees y más distinto es, más te abres también la posibilidad de saber más, de expandir tu conocimiento en particular. Porque una cosa de la que todos los que leemos cómics sabemos, pero no se habla mucho, es la cantidad de cosas de las que me interesé o que me generaron curiosidad a partir de leer cómics. Enterarme de tal escritor, o de tal libro, o de tal cosa. Entonces, si este cómic te gusta y este cómic está hablando de tal libro, por algo será. Voy a probar el leer ese libro. Entonces, en la medida que vas adquiriendo conocimiento, también va mejorando tu intelecto, tu capacidad de entender y criticar las cosas, de absorber información y procesarla de mejor manera. Y creo que eso es súper importante, sobre todo ahora que, más que nunca, recibimos un bombardeo de información muy dirigido en un sentido u otro, que es importante tener la capacidad de discriminarlo, de procesarlo. Exactamente. El mismo Neumonio ya cierra diciendo, ya no sé qué preguntar, pero qué programa tan chido. Han hablado de todo un poco durante tantos capítulos, así es que solamente me queda decirles gracias por la compañía durante la pandemia. Muchas gracias por ese comentario también. Esa era la idea y esperamos que bien, o lo mejor posible. Sí, creo que el ver que hay gente que no quiere que termine, pues nos hace ver que al menos hubo gente en la que logramos el objetivo de entretener de una forma distinta, tratando de generar esta compañía en temas cotidianos con ustedes. Entonces, pues sí, es la clase de comentarios que agradecemos mucho porque nos hacen ver que no estábamos perdiendo el tiempo a lo tonto. O tal vez sí, pero al menos no solos. No es que eso nos iba a detener en todo caso esto. Sí, o sea, el hecho de que lo sepamos no cambia el que de todos modos ya lo habíamos hecho. Es verdad. En muchos casos estos podcasts han sido botellas flotando en el mar. Sí. Así nació el podcast, así es de que, ¿qué más da? Es lo haces, lo avientas y a ver qué pasa. A la que sigue, Arturo Lemesía López. ¿Por qué Jared Leto despierta tanta antipatía en tanta gente? ¿Por qué es Jared Leto? O sea, lo ves y te dan ganas de patearlo. Y cuando te enteras de cosas que ha hecho en su vida y actitudes por el estilo, pues sí, se redoblan las ganas de patearlo. ¿Qué le va uno a hacer? Mira, yo te diría que mi odio o mi desagrado por Jared Leto es reciente. Jared Leto no era un tipo que me cayera mal, por ejemplo, cuando vi El Club de la Pelea, donde tiene uno de los roles secundarios relevantes. Pero sí, después de enterarme, por ejemplo, la cantidad de estupideces que hizo en el rodaje de Suicide Squad. Tú dices, por ejemplo. Un tipo que está pisando los 50 años. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace esto? Sí, en los últimos 5 o 6 años te enteras de muchas cosas, pero yo recuerdo, yo la primera vez que lo vi debe haber sido en American Psycho. Y me pareció un buen actor y en Fight Club creo que lo que hace como Angel Face también es muy destacado y lo había visto en papeles secundarios en bastantes películas. Me parecía que era un buen actor, pero en los últimos 5 o 6 años que empiezan a aparecer cosas de lo que ha hecho y su grupito este de emos, que no, tampoco nunca me gustó lo que cantaba. 30 pues Seconds to Mars. Que fue ese mero. Fue irle agarrando poco a poco desagrado a su persona, más allá de cualquier otra cosa. Pero sí creo que lo de Suicide Squad ya fue como el, ok, ya no me sorprende nada de esto, al diablo con este tipo. No, no, y también su intento de iniciar una religión, que al parecer funcionó dentro de una secta. Es como una especie de Cristiano Ronaldo del cine. O sea, nadie puede decir que Cristiano Ronaldo sea un mal futbolista, pero es desagradable el tipo. ¿Qué? Tan simple como que algo en su personalidad no te causa buena espina, pues no quisieras sí, conocerlo como persona. Pasa lo que sigue, el mismo Arturo. ¿Les gusta el tenis? Hubo una época en que me interesé por el tenis bastante, que fue, no fue tan corta, fue una vez que hubo tenistas chilenos que alcanzaron éxito, partiendo por Marcelo Ríos y después González y Mazú, que supongo que los conocen por allá en México, ¿no? Sí, sobre todo a Ríos, yo sí tuve un periodo de triunfos y popularidad bastante importante. Sí, entonces en esa época me interesé por el cine, o sea, por el tenis, me aprendí las reglas del tenis y veía partidos de tenis, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Ni siquiera si me dicen, va a jugar la final, no sé, Nadal con Federer. La cuadragésima final de Nadal con Federer, la verdad es que por buenas que sean, como que ya me importan. Así que no. Yo en ese caso depende del torneo. Si es en arcilla probablemente no quiero verlo, si es en cualquier otra superficie, sí. ¿Por qué tiene más posibilidad de ganar Nadal? Bueno, porque es un juego más lento. O sea, mi problema es con el juego en arcilla, que es algo que afortunadamente cada vez hay menos, es que el tenis es más lento. A mí me gusta más. Entonces a mí me gusta el juego en canchas rápidas. A mí me gusta más el tenis en arcilla. Lo encuentro que es más bonito. El mismo tema de que sea más lento y que dé más variedad de golpes, porque cuando llega, por ejemplo, a Wimbledon, que Wimbledon será un torneo clásico, lo que quieras, pero eso de jugar en césped hace que los tipos que tienen un saque fuerte y van a la red ganen, o mayormente ganen, hace que los partidos sean rápidos y aburridos. Tipo, pega un mortero, va a la red, punto. Y ese tipo de tenis a mí no me gusta más, el tenista más dominante en Wimbledon de la última década no tiene un saque tan fuerte y su juego depende del slicer. Así es de que no comparto esa idea. Ayuda mucho. O sea, por ejemplo, gente como John Isner es el ejemplo de que un saque fuerte y ser agresivo ayuda. Pero el perfecto ejemplo de que no es la mejor forma de ganar se llama Roger Federer. Sí, Beto, y cuando pero, ves a Djokovic, pero, Djokovic tampoco depende de fuerza y ataque. Ya, pero es que estamos hablando de dos grandes excepciones, porque son, pero a ver, tienes casos como, no sé, Goran Ivanisevic, Marat Safin, o en fin, varios, el escocés este, Andy Murray, que no es que sean malos jugadores, pero se fortalecen, son más limitados, pero se fortalecen en pasto justamente porque favorece a jugadores altos de saque fuerte. Ahora, si tienes a Roger Federer, que tiene... Claro, no tiene el saque más rápido, pero tiene uno de los saques más variados que precisos. Existen. Sí, es preciso y además va por los ángulos. Es un tipo que no le pega fuerte, pero la deja en una posición en la que o te mata en el saque o te mata en el segundo golpe. Y cuesta encontrar muchos jugadores que se resistan bien a ese tipo de juego. O sea, tienes que llegar a los top 1, top 5 para encontrar jugadores que le hacen la pelea a ese tipo de juego. Entonces, a mí por eso me desesperan los especialistas en arcilla, porque yo dependo del peloteo, vamos a hacer peloteos largos hasta que te falle un golpe y entonces te pueda ganar el punto. Sí. Además Nadal me cae mal, partamos de ahí. No, es que Nadal le cae mal a todo el mundo, pero por ejemplo, sí es. Correa era un jugador, estoy hablando de un jugador de hace 20, 25 años, es que no lo recuerdan, es un jugador de origen catalán que tenía la característica de correr al fondo y corría de lado a lado. Y era un jugador muy aburrido, pero ganaba. Fue top 5, top 4, sí. Creo. Y era... En general, creo que es la escuela española de tenis, ¿no? Muchos españoles tienen ese estilo de juego de siempre desde el fondo, peloteo largo. Y es algo que adoptaron muchos tenistas sudamericanos, sobre todo los argentinos. Pero yo, por ejemplo, la primera vez que recuerdo un especialista que le pasó que no podía ganar en pasto, fue Ivan Lendl. Fue la vez que me di cuenta, pues es que sí se juega distinto en cada superficie. Sí. Pero no sé, yo creo que sería un poco injusto, porque si piensas, a ver, de los argentinos, Del Potro corre harto, pero Del Potro también le pega fuerte y tiene harta muñeca, y tenías, no sé, a... Por eso Del Potro se puede defender en otra superficie. A Coria, que era muy parecido a Marcelo Ríos, que era un tipo, era un genio, que te podía sacar cualquier golpe en cualquier momento. Sí, pero piensa la clase de cosas que te hicieron admirar el tenis cuando eras niño. Y son la clase de tenistas que hacían cosas que no pasan en la arcilla, pasan en las canchas rápidas. Ves cosas como lo que hacía Boris Becker, lo que hacía André Agassi, lo que hacía John McEnroe. Y son cosas que se daban por el tipo de juego que tenían que hacer en canchas rápidas. No sé, Beto. Yo diría que uno de los que mencionaste ahí, que es André Agassi, jugaba mejor en arcilla. Más bonito. Cemento es el que está en la parte final de su carrera. El cemento es el intermedio. Pero bueno, creo que hablamos mucho más de lo que pensábamos hablar de tenis. Probablemente. Si te queda lo que sí, el mismo Arturo. Creo que le quedó claro la respuesta, ¿no? ¿Cómo mantienen su amistad después de tantos años y están tan lejos uno del otro? Pues lo comentábamos hace un rato, ¿no? No es como si habláramos todos los días. Hablamos poco, no hablamos de tantas cosas. Un poquito de cosas personales antes de empezar a grabar, a veces después. Pero creo que eso ayuda, el no estar todo el tiempo uno encima del otro. Que quizás sí haría que fuera más complicado. Sí, además que recuerden que dejamos de grabar el podcast un año, así que pasa también que uno se hastía, se cansa. A veces uno necesita un tiempo de distancia. Sí, pero sí, yo diría el hecho de que yo por lo menos me programo que tengo mis horas de cómics de la semana y después converso con Beto, así que eso es una de las costumbres que adopté. Y que por lo menos se va a mantener hasta que uno de los dos diga, ¿sabes qué? No tengo más tiempo seguir grabando, suficiente. Es probable, sí. ¿Qué más, Beto? Entonces, si Real JJ, de los subgéneros de la ciencia ficción, ¿cuáles les gustaría que fueran más explorados? No sé. Esto sí que no se me ocurre cómo responderlo. Es que el problema con muchos de los subgéneros es que en realidad son etiquetas. Porque, digo, como subgéneros, pues habrá quien te diga el cyberpunk, el steampunk, el space opera, pero hay quien usa como subgéneros y las cuestiones temáticas. Entonces ya las películas de apocalipsis, cibernéticas, etcétera. Entonces no sé, a mí, yo insisto, me gusta leer un poquito de todo. Hay muchas cosas que me gustan dentro de todo lo que abarca la ciencia ficción. Entonces no sé si Ni siquiera soy de idea de que haya cosas que no sean suficientemente exploradas. Además que se mezclan, porque también tienes por un lado temas, que es una cosa, porque un tema puede estar en cualquiera de los subgéneros, y a veces un subgénero puede ser un adorno de un tema, entonces es medio difícil de clasificar. Puedes tener una historia que sea del fin del mundo en un escenario cyberpunk. Sí, que se ha hecho. Que se ha hecho justamente, y puedes tener otra, por ejemplo, Armagedón es una película de ciencia ficción, no la estoy defendiendo, pero es una película de ciencia ficción básicamente ambientada en la realidad, y que dentro de los posible trata de mantenerse fiel a la tecnología de la época. Pero, no sé, es ciencia ficción, con romance, con película de acción. Y puedes tener eso casi en cualquier escenario. Entonces, que sea cyberpunk o que sea otra cosa, es como... Tiene ciencia... Es que además creo que... Ciencia que es más ficción y ciencia que es más ciencia. Por ejemplo, cuando vimos The Martian, que es una muy buena película de ciencia, que es como la que le gusta a los profesores de ciencia. Pero... O sea, y además una buena película, entonces no sé. No sé cómo responder esto. Sí, que además nació de un cómic, aunque mucha gente no lo sepa. Ok, pero tú tienes que complementar eso, porque yo sabía del libro de Andy Weir y nada más. Lo que pasa es que antes de la novela, Andy Weir escribió un webcómic. Escribía y dibujaba un webcómic, que era de unos científicos. El webcómic es la cosa más extraña del planeta, pero cuando estaba haciendo eso, hizo muchos chistes en los que tenía a sus personajes varados en Marte. Entonces ahí tomó muchas ideas y empezó a tomar notas. Y cuando cerró el webcómic, en su sitio empezó a serializar la novela. Entonces originalmente publicaba creo que un capítulo a la semana o cada 15 días, algo así. Cuando lo terminó, y los fans que le daban donaciones a través de PayPal en el sitio, lo convencieron de que lo convirtiera en un ebook y lo empezó a vender de forma independiente en Amazon. A partir de ahí fue que generó interés de una editorial. Entonces creo que en 2011 fue cuando lo publicó él en formato digital. Y en el siguiente par de años hubo interés de varias editoriales. Fue cuando vendió los derechos del libro. Salió ya una versión impresa bien con una editorial grande y bien distribuida en 2014, si no me equivoco. Y ese mismo año vendió los derechos para la película. Pero todo nació de ideas que le surgieron. Estaba haciendo su webcomic, empezó a tomar notas y de ahí nació la novela. Ok. Así que, en resumidas cuentas, no tengo un género al que considere que esté subtrabajado. Tal vez el que está semi abandonado es el de la ópera espacial, porque salvo Star Wars. No, lo que pasa es que salvo Star Wars no hay. Es que se modificó. O sea, si lo piensas bien, The Expanse es una space opera. Sí, no sé. Yo lo veo más como intriga política. Es que es la cosa que al space opera le puedes dar el sabor que quieras. Sí. Hasta cierto punto, por ejemplo, Firefly era una space opera. Mm. Con una fuerte carga de western. Con una fuertísima carga de western. Casi todos los spin-offs de Star Wars caen dentro de los space opera. Digo, ve el avance de Bad Batch. Eso es space opera gritado a los cuatro vientos. Okay. Entonces, no sé. Hay mucho space opera, pero se modificó. Incluso hay una novela, si la pueden encontrar, no sé si haya versión en español, que se llama Space Opera, que literalmente trata sobre óperas en el espacio. Es muy divertida, de Catherine Valente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y RJJ, ¿son aficionados a la fotografía? Saco fotos, pero no sé si califico como aficionado a la fotografía. Me compré una cámara, tengo una Alpha A6000, antes de que me pregunten, que es una mirrorless con cambio de lentes, pero no le he sacado todo el provecho que debería, porque vino la pandemia. Mi objetivo original era hacer un poco de senderismo y sacar fotos, pero eso se vio bloqueado en Chile porque decidieron que podías ir al mall, pero que no podías ir a un parque natural. Nadie entiende por qué, pero así es. Así que... ¿No puedes ir a un espacio abierto que es más seguro? No. No, okay. Ahí está limitada la afluencia de público a 100 o 1000 personas dependiendo del lugar. Pero en un mall puedes meter a 5000 personas. No hay problema. Así que eso. Espero aprender un poco más. Tengo solamente un lente normal y tengo un zoom. Pero el zoom es un zoom manual que no es demasiado bueno. Estaba buscando un macro, pero cuesta lo mismo que me costó la cámara. Así que no, por ahora no lo voy a hacer. Ok. Yo en todo caso haría énfasis en lo de aficionado. Yo sí, más de esas cosas que aprendes por curiosidad que por otra cosa, sí estudié un poquito acerca de composición, encuadre, uso de luz, etc. O sea, sí tengo noción de algunos conceptos de lo que implica la fotografía. Y yo cuando me compré una cámara digital fue algo mucho más simple, no tiene nada de lentes agregados, es una Kodak EasyShare, tiene zooms tanto analógico, bueno, óptico y digital, y tiene una calidad bastante decente, más que una cámara digital normal, pero para nada cercano a lo que hace una reflex. Y yo, eso fue mayormente cuando colaboraba en un par de sitios deportivos, que incluso algún tiempo fui prensa deportiva. Y me tocaba ya tomar fotos a partidos de básquetbol, eventos de lucha libre y de artes marciales mixtas. pero sí, mis conocimientos de fotografía son muy básicos, pero sí me tomé el tiempo de aprender algunas cosas sobre velocidades de obturación, técnicas de iluminación, encuadres, composición de imágenes. Pero ahí sí, insisto, yo haría un énfasis muy, muy grande en la palabra aficionado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues tenemos de Tier McDowell. Saludos, les agradezco las recomendaciones que nos ha hecho en el encierro y propongo para el último episodio un en vivo por YouTube o por lo menos no descartar hacer episodios mensuales para que no les sea tan pesado. Okay, el en vivo es algo que no hemos considerado, pero no sé quién nos querría ver, esa es la cosa. Sí, yo por lo menos técnicamente no tengo cómo transmitir por YouTube en vivo y por otro lado YouTube no nos quiere, Beto, necesitamos un mínimo de suscriptores para poder hacer streamings. Que no lo tenemos, porque no hace rato que no subo un video a YouTube. ¿Ah, sí hay un mínimo? No lo sabía, fíjate. Sí, no recuerdo cuántos son. En Comicase se hace... En Comicase usamos StreamYard para hacer las transmisiones en vivo, pero no tengo idea. Para los streamings de YouTube necesitas creo que al menos 100 suscriptores. No estoy seguro si son 100 o más. Pero tienes un mínimo de suscriptores para que tengas disponible la opción del streaming. Ok, entonces ya lo saben, si no lo hacemos es porque ustedes no apoyaron de ese lado. Es culpa de ustedes, no nuestra. Sí, por otro lado no tengo cómo transmitir en no tengo una cámara con la cual hacerlo. Y me da un poco de pudor para serles sincero. Mira, por eso te digo, siempre se puede usar algo como StreamYard o Zoom y ponemos sí, con las cámaras apagadas, un avatar y nada más. Por eso digo, no sé quién querría vernos. ¿Qué? Un streaming en Second Life. Ya, Beto, ¿qué más? El mismo Arturo regresa con una más. ¿Solían ir al estadio a ver partidos? He ido al estadio a ver partidos, pero así como un hábito regular, no. En la época en la que fui más al estadio fue cuando Colo-Colo quebró, en 2002, 2003 aproximadamente. Todo el año siguiente a la quiebra del club estuve yendo a todos los partidos de local de Colo-Colo. Y fue un año en el que Colo-Colo debe haber jugado la gran mayoría de sus partidos a estadio semi lleno. Que en Chile es poco habitual que haya estadios llenos, o sea, si no juega la selección no se llena el estadio. Tienes estadios de 40.000 personas con 15.000 con suerte, eso ya es una afluencia numerosa para los estándares chilenos. Así que eso es lo que te podría aportar. Y hablando de fútbol, yo no soy gran aficionado al deporte, entonces me tocó ir algunas veces de niño, luego acompañé varias veces a mi hermano. Pero no eras fan de la máquina, se me entera, Beto. Pero cuando tenía 6 o 7 años, recuerdo que en aquel entonces los vi jugar contra el Barcelona, cuando era muy niño, le ganaron al Barcelona. Yo una vez vi a Colo-Colo jugar con el Real Madrid, Beto, perdimos 6-0. Ya. Pero digo, yo creo que a lo largo de mi vida sí he ido 10 veces a un estadio de fútbol, tal vez sea una exageración. La mitad de las veces seguramente fue acompañando a mi hermano, más que algo que yo quisiera ver. He visto probablemente muchísimas más funciones de lucha libre, independientemente de las que cubría como prensa. Como afición debo haber ido a más de las que jamás a partidos de fútbol. Fútbol americano, he visto también algunos juegos en estadios, incluyendo el primer partido oficial que se jugó de NFL fuera de los Estados Unidos, en el Estadio Azteca. Ahí estuve. Y de básquetbol también he visto bastante, sobre todo los equipos que han participado en la Liga Nacional representando a la Ciudad de México, pues en varios años fue de ir a múltiples partidos, pero pues eso, deportes en vivo sí bastante, aunque poco fútbol. Sí, tal vez alguna vez que haya un partido por la Copa Libertadores entre Cruz Azul y Colo-Colo, podemos ir. Yo voy a ver a Colo-Colo con Cruz Azul y tú vas a ver a Cruz Azul contra... Sí. No confío mucho en esa respuesta. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi. ¿Y personaje ficticio y personaje real favorito? ¿Personaje? No pues, sé si hay personajes reales, pues, Beto. ¿Existe eso o no? Pues tomando en cuenta que hay gente que lleva su vida como si fuera un personaje creado y completamente ficticio, pues no sé qué tan real sea, así es de que... Mira, no sé. En estos tiempos de pandemia he adquirido mucha admiración por Jacinda Ardern, que me gustaría que algún político en Chile fuese como... ¿Quieres ser neozelandés? Sí, creo que varios miles de millones de personas en estos momentos quieren ser neozelandeses. Sí, es probable. Al menos todo el mundo siente envidia cada vez que ve videos de cómo ya las cosas ya están normales. Sí, sí, sí. Y seguras además, que es lo importante. Sí, sobre todo porque uno sabe que es un tema de voluntad principalmente. personajes. Sí. Wally West. En su mejor época. Probablemente diré Spider-Man, pero lo he dicho muchas veces. Hay demasiados personajes que me gustan en muchos aspectos de ficción. Entonces, ni siquiera podría hacer un top 10 y quedar del todo satisfecho con el resultado. Y de personajes reales, pues, digo yo, igual, insisto, no sé qué tanto considerarlos como personajes. Pero pues mucho de lo que sigo en Twitter es justamente escritores, pensadores, editores y personas que me parece interesante o admiro cosas que hacen. Es a quienes sigo, pero un favorito en especial no se me ocurre alguno que destacar. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Koi dice, para Alberto, ¿tú leías Videorrisas? Y llegué a leerlos, pero nunca fui gran fan del humor. O sea, si se trataba de hacer parodias de cine, siempre fui mucho más partidario del tipo de humor que tenía Matt que Videorrisa. Entonces sé que en mi colección no hay Videorrisas. Llegué a leerlos alguna vez, pero nunca fui fan de esa clase de humor. Ok, Beto, tenemos dos preguntas más que quedaron sin hashtag. Ok. Una es, Juan Valente Román II, arroba sensual valente, que tiene el hashtag Restore Tierra Primaverse. Dice, nah, es broma. O sea, está chida, pero no soy Patreon. Es todo un gusto volver a escucharlos. Release las gorras. A eso vamos en un ratito. Sí. Chamaco del Mal pregunta, ¿cuál novela de James Ellroy me recomiendan leer? No lo he leído y se me antoja algo de novela negra. Yo ahí debo decir que lo tengo olvidadísimo. Si no me equivoco, yo he leído solamente 4 libros de Ellroy. Y ni siquiera es el Cuarteto de los Ángeles. Pero he leído 3/4 del Cuarteto de los Ángeles. Y además lo leí completamente en desorden. Porque leí primero L.A. Confidential, después Black Dahlia. Y después la segunda, que es Road to Nowhere, creo. O algo así. O ya se me olvidó, no sé. Y después de eso leí la primera novela. Así de plano, así de no sé de qué estás hablando. Tal cual. A ese nivel llegamos. Sí. Ok. Es que el Cuarteto de Los Ángeles son sus novelas más famosas. Son 4 novelas ambientadas en Los Ángeles y que cubren una época muy específica de la historia de Los Ángeles. Entonces es The Big Nowhere, la segunda. Ya, son La Dalia Negra, primero. El Gran Desierto, The Big Nowhere, LA Confidential, ajá, Los Ángeles Confidencial y Jazz Blanco, White Jazz. White Jazz no lo he leído. Las otras 3 ya las leí, pero insisto, mi orden de lectura fue 3-1-2, pero como no son serializadas no hay mayor problema. LA Confidencial, de hecho, la leí 2 veces porque la leí primero en español y después la leí en su idioma original. The Black Dahlia solo la leí en español y The Big Nowhere solo la leí en inglés. Y la única otra que he leído es de su otra trilogía, que también está ambientada en Los Ángeles, que es Thunderbolt USA, que es la primera, American Tabloid, que salió a mediados de los 90. ¿Sabías que hay un segundo Cuarteto de los Ángeles? Lo está escribiendo apenas. Sí, van Perfidia y esta tormenta. Creo que voy a tener que leer Perfidia, porque solo el hecho de que se llame así me llama la atención. Que ahí lo que deberás saber es que su idea es que las 3 trilogías, bueno, son 2 cuartetos y una trilogía, es que todo eso se supone que va a abarcar una sola saga que abarque la historia de Los Ángeles a nivel de novela negra. Entonces el segundo cuarteto, se supone que la idea es que son como una especie de precuelas. Van a aparecer algunos personajes de las novelas del cuarteto original, pero más jóvenes. Creo que es en los años 40. No recuerdo bien los años. Leí una entrevista hace un par de años, pero no recuerdo muchos detalles. Pero la idea que él tiene es que una vez que las termine, te va a abarcar todo un periodo de la historia de la vida en las calles de Los Ángeles desde los años 40 hasta finales de los 60, las 3 sagas. Pero pues para responder a la pregunta de forma un poquito más específica, pues a mí me fue así, a lo mejor recomendaría, aprovechando el gusto y el conocimiento por la película, que sé que también es una que al chamaco le gusta mucho, L.A. Confidential. Yo empecé con esa y de ahí me agarré, pero pues sí, yo creo que el Cuarteto de Los Ángeles sería el punto de entrada. De Black Dahlia me dejó con sentimientos encontrados, pero después me quedé con la duda de qué tanto fue por la traducción, porque las traducciones esa fue de Ediciones B, que en mi experiencia no son las mejores, entonces tal vez algún día tenga que revisitarla en idioma original, porque me dejó sentimientos encontrados, me gustó, pero hubo detallitos que me hicieron ruido, pero en retrospectiva tal vez eran culpa del traductor y no del libro original. Pero yo empezaría con eso, con el Cuarteto de Los Ángeles, y en el orden que sea, porque no es necesario seguirlo de forma cronológica. Ok. Y la última es de... Acá está. Héctor McCoy. Tierra Prima responde por penúltima vez. Pero puso penúltima. no penúltima. Te digo, ese problema de inventar hashtags ni siquiera dice lo que quiere decir. Sí. ¿Qué van a hacer con todo el tiempo libre que tendrán ahora que no hagan Tierra Prima? Probablemente empezar otro podcast. Podríamos hacer otro podcast, puedo leer más, puedo escribir más, puedo asegurarme de que no haya acumulación de pelusa en mi ombligo, en fin, no sé. Sí, yo te diría que una de las ventajas de Tierra Prima es que no tengo que prepararlo. No tienes que hacer una lectura previa ni nada. Claro, tal cual. Me lanzo ahí directo a la grabación. Así que esa es un aspecto positivo y de hecho por eso elegimos el formato que tiene. Pero no sé realmente. Hay cosas que debiera hacer pero que no estoy haciendo. Me cuesta mucho. Así que vamos a ver qué hacemos con eso. Tal vez lo dedique a jugar Control si me decido a comprar el juego. O más probablemente los juegos que tengo de Tomb Raider. Que todavía no termino. Beto, con eso llegamos al final de todas las preguntas de Tierra Prima. Excelente. Sí, ahora nos queda solamente una semana más y termina este podcast. ¿Qué les parece eso? ¿Los llena de ansiedad, angustia, alivio, sufrimiento, pena, dolor? ¿Qué será? ¿Qué les provoca ese final? ¿Alivio? Alivio, tal vez alivio, no lo sé, Beto. Tal vez alguien lo escuche con afán un poco. Tendría que ser sábado masoquista, no puedo definirlo de otra forma. Habrá quien diga, al fin voy a avanzar más rápido con mi lista de podcasts pendientes, uno menos de la lista. Claro, algo así, no lo sé. Beto, hemos pospuesto esto por mucho tiempo, pero ¿qué te parece si entregamos finalmente nuestros regalos de las gorras que tan amablemente nos facilitó Abraham Ramírez? Sí, y aquí había que poner un poquito de antecedentes. Abraham estuvo con nosotros como invitado la primera vez que hicimos un llamado a que alguien participara con nosotros. Él estuvo aquí, descubrimos un poco sobre sus aficiones, esto de hacer figuras custom y demás, y después nos enteramos que tenía esta microempresa pequeña en la que se dedica a hacer algunos artículos bordados, en este caso las gorras, y nos ofreció regalarnos algunas. Entonces nos mandó a nosotros dos, él se quedó con una y nos ofreció 5 más para regalarlas entre nuestros escuches. Esto pues obviamente tiene varios meses y por una u otra razón le fuimos dando largas, pero ya habíamos decidido hace algunas semanas cómo lo íbamos a hacer, y pues aprovechando que esto se empieza a acercar al fin y para no dejarlo en el último programa, pues decidimos que lo íbamos a hacer en esta ocasión. Así es de que las que tenemos para repartir son 5 gorras. Y lo que decidimos fue que se iban a repartir 3 de ellas al azar y las otras 2 con méritos tal vez de forma aleatoria, pero que son cuantificables. Sí. Así de que en ese caso pues serán inamovibles. Básicamente es una para la persona que más dinero ha aportado a nuestro Patreon desde que existe, una más para la persona que más ha interactuado con nosotros en nuestras redes sociales. Ya sabemos quién es. Y las otras 3 sorteadas al azar, una de ellas entre los patrocinadores y las otras 2 entre todos nuestros escuchas que han interactuado con nosotros al menos una vez. Yo había dicho que lo iba a hacer el último año, pero me puse a compilar nombres y lo más fácil fue irme un poco más allá desde que creamos los hashtags, desde que existen los hashtags de Comiverso Responde y Comiverso Tierra Prima, que deben ser, no sé, unos 15, 16 meses más o menos. Todas las personas que alguna vez interactuaron con nosotros usando los hashtags o en una conversación donde estaba el hashtag, recabamos esos nombres. Todos los que nos dejaron preguntas o comentarios en Facebook y que no nos los escondió la plataforma. Y de esa lista después me dio la tarea de eliminar a un puñado de duplicados que por alguna razón son 3 o 4 personas las que interactuaron con nosotros en las 2 plataformas. Incluso algunos con cuidado de estar seguro de que era la misma persona, por el caso del Anonymous, que ha estado haciendo preguntas en semanas recientes a través de Facebook, es a Mauri, que tú decías que no sabías si quería realmente que leyera su nombre completo. Él es quien en Twitter es el Anonymous, y hay por ahí 3 o 4 personas más que interactúan en ambas. Obviamente eliminamos el nombre de Abraham, porque pues sería un poquito, tal vez sí, no tendría mucho caso que si Abraham es quien nos está haciendo el favor de repartir estas gorras, él mismo ganara una, porque además él ya tenía la suya. Así es de que, una vez hecho eso, la lista de nombres que me quedó, de las personas que interactúan en ambas redes o que lo han hecho en los últimos 15 o 16 meses, quedó una lista de exactamente 80 personas. ¡Wow, Beto! 80 personas, eso me llena de satisfacción. Sí, digo, y eso suponiendo que no haya algún duplicado que no haya yo logrado identificar, pero pues si es eso, si hay alguien que logró pasar el filtro y engañarnos con dos identidades, les pasa pues tiene dobles posibilidades de ganar. Les pasa por ser maniáticos de la privacidad. Sí, que pues, muchos eran porque tenían noción de quiénes eran, pero pues en fin. Lo que hice con esta lista, los 80 nombres, que son más del triple de ellos están en Twitter, el resto en Facebook, lo que hice fue que en el orden de antigüedad en el que aparecieron sus comentarios, los fui poniendo en una lista numerada y los de Facebook los fui intercalando. Tres o cada cuatro nombres de los partícipes de Twitter. Había tres de Twitter, uno de Facebook, cuatro de Twitter, uno de Facebook, tres de Twitter, uno de Facebook, para que la lista quedara en un orden más o menos con el que cuando empezaron a interactuar con nosotros. Entonces esa lista de 80, de ahí vamos a elegir dos nombres, que serán quienes se lleven dos de estas GOR, y el otro más será sorteado entre una lista con todas las personas que han aportado a nuestro Patreon también en el año y medio, más o menos, que sea reactivo. Ok. Entonces no sé por dónde quieras empezar, Esteban. Si escuchan esos aplausos es que acabo de hacer girar una rueda de la fortuna con el nombre de todos los patrocinadores que no son el patrocinador número uno. Y ya tengo el otro ganador. Así que partamos con nuestro patrocinador Tom Billetón. Vamos a llamar así. Ok. Nuestro patrocinador Don Billetón, que se lleva una gorra de Comic Verso, es el señor Andrés Pastén, uno de nuestros escuchas de Chile. Así que le agradecemos muchísimo a Andrés con su habitual hurañismo hacia Grant Morrison, pero con su disposición a seguir escuchando el podcast. Y nótese cómo, a pesar de que es quien más dinero aporta, no ha hecho nada por acallar nuestra voz y opiniones acerca de Grant Morrison. Así de que agradecemos la tolerancia. Así es. ¿Será que no? Y las aportaciones, claro. Y las aportaciones. Agradecemos también que, bueno, que nos haya seguido apoyando por ya muchísimo tiempo. Siempre tenemos, no es el que más comenta, pero siempre nos manda algún mensaje, alguna pregunta, y siempre se acuerda también de agradecernos cuando alguna de nuestras recomendaciones le gusta. Sí, le da seguimiento a las pláticas, cual es algo que siempre se agradece. Así es. Beto, ¿quién es el más comentón? ¿Quién es Don Comentón? Creo que quien quiera que nos escuche debe estar consciente de que en cada episodio tenemos un pequeño bloque con una mini metralla de preguntas, entonces creo que eso lo haría bastante evidente. Aun cuando a veces hay chispazos por ahí de que le quieren hacer la competencia, pues creo que es indudable que la persona que más interactúa con esta idea de ametrallarnos a base de preguntas y comentarios es el tío Coy. Sí, muchísimas gracias, Héctor. A pesar de que te molestemos un poco por eso, siempre agradecemos tus preguntas, que también nos hace reír porque tienes humor para hacer las preguntas, no solamente no son tan concretas a veces. Una cosa es el tío Coy y otra es Héctor McCoy, no son la misma persona. Ah, no, cierto. No, pero igual. Entonces, es tío Coy, no Héctor McCoy. Así es. Ah, perdón. Ahí evitemos confusiones. Héctor McCoy es el que nos hace reír y es quien se llama Héctor. Sí. Así es de que no. Dije Héctor, yo dije, perdón. ¿Qué estás hablando? Me confundí. Sí, no. Ok. Y así es de que, no sé si quieres entonces darle al otro patrocinador. El otro patrocinador que fue elegido al fue azar. El que salió de... Por la rueda de la fortuna, Beto. Ok. No lo grabé, pero es la rueda de la fortuna, es Federico Rosas. Ok. Yo hasta donde sea, no sé si lo conozco o no en persona, pero... pues muchas gracias por el apoyo y pues ahí está ya el sorteado de entre los suscriptores de nuestro Patreon, a quienes nosotros apodamos como los patrocinadores. Él será quien se lleve otra de estas gorras, lo que nos deja con dos más, que serán tomadas de dos nombres de entre estos 80. Tengo ya aquí el mecanismo virtual de selección para elegir números entre el 1 y el 80, y... ¿Qué va a ser? ¿Los dos primeros que salgan o vamos descartando posibilidades? No, los que salgan nomás, Beto, no vamos a tirar números al agua porque para aquí. Solo para que alguien diga, okay. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, sí. Pues esto es como una tirada virtual de dado con un dado de 80 caras. Ok. Así es de que allá va la primera Y nos dio el número 66 de la lista, que de acuerdo con esto es Sutons, que en Twitter es Gabriel35W. Ok, que también nos hace bastantes preguntas, Beto. Y también es de los colaboradores frecuentes. Está por allá en México, ¿no? Creo que sí. Sí, según yo es mexicano, pero no tengo idea de en qué parte del país nos escucha. Entonces, pues Gabriel, también ya te has hecho quedar una gorra. Ya nos ponemos de acuerdo con Abraham para ver cómo se desarrolla la entrega. Y hora de tirar una vez más este gigantesco poliedro. A ver qué nos dice en esta ocasión. Y ahora es el número 43 de la lista, que corresponde a... Uf, estuvo a nada de ser el tío Coy, ¿eh? Cayó a un ladito, así cerca la bala. Y no fue tío Coy, pero pues fue tan cerca que hasta los tuvimos juntos. Es Real JJ. ¡Mira tú! Los tuvimos... Me imagino que los agregué... Los tuvimos juntos, entonces quedaron como los... Los tuvimos juntos en el podcast perdido. Y después el podcast perdido, exactamente. Y después los tuvimos después por separado. Porque no quisimos tentar así la suerte. Estuvieron juntos, pero nadie los escuchó juntos aparte de nosotros. Es verdad. Ellos eran los números 42 y 43 de la lista, entonces salió el 43. O sea que tío Coy estuvo muy, muy cerca de llevárselo, o sí o sí. Sí. Bueno, ya fue elegido, así que... Ah, no fue elegido, así perdón. Que... Lo siento. No, tío Coy sí. ¿Ah, sí? Tío Coy es el preguntón. Ah, verdad, tienes razón. Ok, ahí está. Así es de que sí. Repasando, tenemos a Andrés Pastén, Federico Rosas, tío Coy, que ya encontré su nombre, se me había olvidado, pero también recordé que no lo puedo decir. Es que él pidió que no lo dijéramos al aire. Yo cuando dijiste Héctor primero me preocupé y luego me di cuenta que estabas confundiendo con ellos y dije, ok, no balconeó su nombre, no lo ventiló, pero se equivocó. Real JJ y Sutons, o Satons, como le digo a veces, que todavía no sé cómo se pronunciará eso, ni sé de dónde lo sacó, no sé de dónde salió ese nombre. Así es de que pues ya les estaremos mandando mensajitos para ver cómo haremos esto. Tenemos que todavía ultimar los detalles de la logística con Abraham para ver cómo serán entregadas. Pero pues ustedes cinco fueron los acreedores a estas gorras de edición limitada, que según entiendo fue de 10 piezas. Así es de que ustedes tendrán la mitad de ellas. Sí, y... En este caso también avisarle a Andrés que es posible que esto, como en mi caso, demore algo así como 3 o 4 meses en llegar. Es probable. Sí, creo que Abraham lo mandó en septiembre y me llegó casi justo para Navidad. Ok, pero pues bueno, también en medio de la pandemia y correo internacional, pues no era algo sencillo. Entonces, esperemos que, bueno, el problema es que seguimos en pandemia y el correo internacional sigue siendo un problema, pero pues ya veremos cómo evoluciona el asunto. Así con las cosas. Beto, con esto estamos llegando. Por fin cumplimos la amenaza. Por fin estamos liberando las gorras. O los yokis, como se conocen por acá. Así que eso, por fin poder cumplir. Y muchísimas gracias nuevamente a Abraham por posibilitar esta entrega de regalo. Sí, que le dimos largas hasta de haber dicho que éramos unos malagradecidos y no queríamos nada. No, nada de eso, nada más. No, ni siquiera hizo eso. Somos bastante procrastinadores, entonces creo que ese fue el problema. Sí, nada más que decir, tenemos que hacer la lista completa. Lo bueno es que la hizo Beto y no la tuve que hacer yo. Sí, y todavía me di el lujo de ponerla en orden. Así de que, pues eso. No tenemos un interventor, tendrán que confiar en nuestra mano santa o en los mecanismos virtuales que utilizamos para esto. Pero pues sí. Una pequeña forma de agradecerles el apoyo y una vez más, pues, con un agradecimiento especial para Abraham, quien fue quien lo hizo posible. Ok, Beto, ¿tenemos algo más que comentar en este penúltimo episodio de Tierra Prima o nos vamos satisfechos con la labor realizada? Pues yo creo que ya, ¿no? Ya, chole, ya, basta. Que se vayan acostumbrando a la ausencia. ¿Para qué prolongar lo inevitable? Suficiente. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde publicamos nuestros especiales mensuales y tal vez donde aterrice este podcast con una periodicidad reducida. ¿Algo más que agregar, Beto? Y pues nada, recordarles una vez más el agradecimiento por acompañarnos en esto. Esperamos que Tierra Prima pues haya cumplido con el cometido. Nos queda un episodio más en el que pues no sabemos de qué vamos a hablar. No sabemos si mandarán audios aprovechando que es la última oportunidad. Pero pues ya, eso lo veremos dentro de un par de semanas. A ver qué es el último episodio mientras vamos ultimando detalles de qué forma prolongar la vida de este podcast de una forma distinta, en un formato menos frecuente. Pero pues eso, agradecerles el que nos hayan acompañado en una edición más de Tierra Prima y recordarles que más allá de quienes aportan a nuestro Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces de nuestros podcasts, tanto de esta versión como de la edición regular. Así es, estamos recibiendo prácticamente todas las semanas algún nuevo auditor en nuestra página de Facebook. Así que eso nos dice dos cosas. Una, que seguimos reclutando gente. Y dos, que la mayoría son mayores de 35 años, Beto. Sí. Porque las nuevas generaciones ya no usan Facebook. Hacen bien. Sí, hay que aprender a dejar Twitter también. Sí, o por lo menos a aprender a usarlo de formas menos tóxicas. Sí, sobre todo eso. Yo creo que una pregunta que me podrían hacer es ¿por qué si todas las semanas dice exactamente lo mismo en la despedida de cada podcast? ¿Por qué no lo graba y lo repite en vez de tratar de decirlo de memoria toda la semana? ¿Y qué le responderías, Esteban? No lo sé. No lo sé. Casi siempre improvisamos algo aquí al final, aunque no podría decir que sea bueno o malo. Sí, eso sí, seguro. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.